este amor es prohibido, que es pecado quererte, que es mejor olvidarte, que ya tienes tu nido, que me es prohibido amarte, pues tu amante es mi amigo. Yo te amaré, hey, hey, hey, por siempre. No habrá barreras para nuestro amor. Y si la ley terrena nos obliga a separarnos, yo inventaré un placer en el pecado. Ella en el cielo he de esperarte para amarte. Yo te amaré, hey, hey, hey, por siempre. Quererte, que es mejor olvidarte, que ya tienes tu nido, que me he prohibido amarte, pues tu amante es mi amigo. Yo te amaré, hey, hey, hey, por siempre. No habrá barreras para nuestro amor. Y si la ley terrena nos obliga a separarnos, inventaré un placer en el pecado. Y allá en el cielo he de esperar.